En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Acomódense y busquen un lugar confortable para escuchar durante los próximos minutos a los sabios que hoy nos visitan. La asamblea de hoy está compuesta de los siguientes temas. En primer lugar, viajaremos hasta la ciudad de Ur, en el actual Irak. Les hablaremos de las famosas tumbas reales. Después llegará el turno de la arqueología con Sir a la casa. Hoy tendremos la segunda parte de un tema tan interesante como las paleopatologías. Y en tercer lugar, la Legión Cóndor y la Guerra Civil Española nos llevarán casi hasta el final de la asamblea. Para terminar, como siempre, noticias de actualidad. Y recuerden que si nos quieren escribir, contacto@agorahistoria.com, nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Nuestra web, www.agorahistoria.com. Dicho esto, el equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Ruiz Pérez y los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Ya lo decíamos en la presentación, nos preparamos ahora para un viaje muy largo en el tiempo. Además, un lugar que por desgracia hoy en día se encuentra en un sitio con un gran número de conflictos que todos deseamos que se terminen de una vez por todas. Les hablo de Ur, tierra de sumerios, en la actual Irak. Concretamente, les hablaremos de tumbas reales. Y para hablarnos de este asunto, ¿qué mejor persona que Manuel Molina? Él es profesor de investigación en el Departamento de Estudios del Próximo Oriente Antiguo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Roma bajo la dirección de Giovanni Pettinato y en su investigación se ha centrado en el estudio de la escritura cuneiforme y la lengua sumeria, especializándose en las tablillas cuneiformes sumerias del tercer milenio antes de Cristo. Es un placer contar con él, además cuenta con varios libros y decenas de artículos científicos y habitualmente trabaja con la inmensa colección de tablillas cuneiformes del Museo Británico, en cuya edición y catalogación colabora con los conservadores del museo. Como decíamos, Manuel Molina, buenas noches, es un placer tenerle con nosotros en Ágora. Hola, mucho gusto, un placer. Lo primero de todo, Manuel, de forma muy breve, para situar a los oyentes, las tumbas reales de Ur, ¿de qué zona geográfica y qué época vamos a hablar durante los próximos minutos? Bueno, pues Ur estaba situado al sur de lo que es el actual Irak, en el corazón de la tierra de los sumerios. Antiguamente pues es una ciudad que estaba bordeada por el río Éufrates, pero hoy ya pues está en medio del desierto, como lo están por la mayor parte de las antiguas ciudades sumerias, que no son nada más que pues ruinas cubiertas, la mayoría de ellas por arena, en una zona pues semidesértica o pues completamente desértica al sur de Irak. Manuel, si hablamos de las excavaciones de las tumbas reales de Ur, hay un punto de inflexión con la entrada en escena del arqueólogo Leonard Woolley. Ahora veremos en profundidad el resultado de esas excavaciones, pero antes de su entrada en 1922 y desde 1872, ¿qué investigaciones se han llevado a cabo tanto a nivel histórico y documental como en la propia tierra de los sumerios? Las pistas parece que comenzaron con la lectura de las tablillas de la archiconocida epopeya de Gilgamesh, ¿no? Efectivamente, pues cuando se descubrió la escritura cuneiforme, cuando se consiguió descifrar a finales del siglo XIX, pues una de las primeras tablillas que efectivamente se, se consiguió entender, era una tablilla que hablaba del diluvio, era un relato muy parecido al que se conserva en el Antiguo Testamento, y esto ocurrió, pues como digo, a finales del siglo XIX. Cuando se empezaron a entender estos primeros textos, pues eran textos que procedían no concretamente de Sumer, sino de algo más al norte, de la zona pues de lo que conocemos como Babilonia, como Asiria. Y lo que se vio cuando se empezaron a entender aquellas primeras tablillas cuneiformes es que era una escritura que se había concebido no precisamente para los babilonios o para los asirios, sino para un pueblo anterior, un pueblo pues que enseguida se describió como el pueblo de los sumerios. Lo que pasa es que no siempre se creyó que eso era así. Al principio pues se discutía si realmente los sumerios habían existido o no habían existido. Se pensaba que efectivamente podía haber habido otro pueblo anterior al de los babilonios y a los asirios, pero no se estaba completamente seguro, y hubo de hecho pues bastantes investigadores a finales del siglo XIX que negaban su existencia, hasta que por fin pues empezaron las excavaciones a finales de este siglo XIX. Empezaron las excavaciones, concretamente empezaron sobre todo las excavaciones de Girsu, una importante ciudad sumeria que se encontraba en la provincia de Lagas, de la que procedía pues Gudea de Lagas. Y cuando se encontraron las primeras tablillas cuneiformes en esas ciudades, pues ya enseguida empezaron a encontrarse tablillas también escritas en lengua sumeria, y se vio que efectivamente no solamente habían existido los sumerios, sino que habían sido pues una gran potencia cultural y que habían llegado a ser incluso los inventores de la propia escritura. Y una de las primeras grandes ciudades, junto a la ciudad de Giosu, en la que se excavaron estos primeros textos, era precisamente la ciudad de Ur, ¿no?, donde también pues encontraron muchas otras tablillas y unas grandes tumbas reales de los primeros reyes, los más antiguos que conocemos en la historia de la antigua Mesopotamia y casi de la historia de la humanidad, ¿no? En 1922 se firma un acuerdo de excavación y se elige a Leonard Woolley para dirigir las excavaciones. Antes de conocer cuáles fueron sus hallazgos en Ur, ¿podría acercarnos algo de su figura? ¿Cuál había sido su formación y cuál su experiencia como arqueólogo hasta ese importante encargo? Bueno, Leonard Woolley fue una persona pues que no había tenido una gran formación como arqueólogo en su etapa universitaria. Fue después, cuando trabajando en la Smolian Museum de Oxford, a las órdenes de Arthur Evans, que era en aquel momento pues un arqueólogo ya muy conocido porque excavaba en Knossos, en la antigua Creta, pues allí a las órdenes de Arthur Evans pues tuvo sus primeros contactos con arqueología, y fue enseguida pues llamado a excavar en Nubia, en África, al sur de Egipto, y después de eso pues ya empezó a ser más conocido, empezó a destacar también como arqueólogo porque realmente pues tenía dotes para ello, y excavó en la ciudad de Amarna, que era una de las capitales del Antiguo Egipto, la que Akenatón llevó la capital de Egipto, y después de eso pues ya fue a Carquemis, ¿no? Ya se desplazó pues a una excavación más cercana a lo que es hoy Irak, y allí empezó a excavar hasta que fue ya llamado para la excavación de Ur por el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania, que fueron las que emprendieron esta gran excavación de la ciudad de Ur. Manuel, además de sus trabajos como arqueólogo, en lo que también resulta curioso, ¿no?, fue que trabajó, uno de sus ayudantes fue Lorenz de Arabia, y también que fue prisionero de los turcos, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando Bully estaba excavando en Carquemis, pues contó con varios ayudantes, y uno de ellos, quizás pues el que más tiempo estuvo con él, fue Thomas Lorenz, que después sería conocido como Lorenz de Arabia, ¿no? Y estando excavando los dos en la ciudad de Carquemis, pues fue cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y los dos pues participaron muy activamente en ella. Lorenz de Arabia pues fue destinado a El Cairo, desde allí ayudó a los árabes a llevar adelante su propia rebelión y su propia actividad dentro en el marco de la Primera Guerra Mundial, y Lorenz de Arabia pues también formó parte del servicio secreto británico, y desempeñando ese tipo de actividades pues fue hecho prisionero por los turcos y pasó por mucho tiempo en sus cárceles hasta que terminó Primera Guerra Mundial, así que los dos pues fueron personajes muy peculiares, comprometidos con la política de su tiempo y también sufriéndola, claro. Manuel, para centrar a todos los oyentes, le pediría que hiciésemos un mapa radiofónico de Ur, de qué está compuesto el yacimiento sumerio. Bueno, Ur es una ciudad muy grande. Ur está en lo que denominamos Tells, ¿no? Los Tells que hay en la antigua Mesopotamia, en Siria y en una gran parte del Próximo Oriente, pues son antiguas ciudades cuyo rastro se ha perdido, excepto porque han sido cubiertas por la arena, y al ser cubiertas por la arena pues dejan una especie de huella visible, que es la de una colina pues de forma troncocónica. Esto es lo que denominamos un tel. Es una gran excavación, una gran ciudad enterrada, cubierta por completo por la arena, pero que guarda, conserva aún esa silueta. Pues bien, Ur es algo parecido, es un tel gigante, uno de los teles más grandes que hay en Mesopotamia, porque es una ciudad pues que era también muy grande. Entonces, cuando se descubrió, cuando se vio, porque no fue Bully quien la encontró, sino que fueron otros arqueólogos antes que él quienes fueron por allí, pues cuando Bully la encontró, empezó a excavar, y empezó a excavar donde se empiezan a excavar casi todas estas grandes ciudades, que es en el centro, en la parte más alta, en lo que denominamos la Acrópolis, que es donde los arqueólogos suponen que se encuentran los principales edificios más importantes, y donde van a hallar cosas pues más espectaculares, ¿no? Y efectivamente, pues lo que excavó Bully durante los años que duró su excavación allí, pues fueron varios templos. Encontró también pues edificios importantes de carácter administrativo, encontró los mausoleos de los reyes, y encontró también pues la necrópolis de Ur, que era una gran zona de enterramientos que había sido utilizada a lo largo de muchos cientos de años por las distintas generaciones que habían ido pasando por la ciudad y que habían ido enterrando allí pues a las personas, no solamente de más categoría social, como podía ser la nobleza o los grandes reyes, sino también a personas pues de más baja condición, ¿no? Entonces tenemos por una parte pues lo que es la necrópolis, por otra parte tenemos edificios de templos, por otra parte tenemos grandes edificios administrativos, y tenemos un edificio emblemático de Ur que también está en el centro, que es lo que llamamos el Zigurat, que es un gran templo escalonado que se conserva bastante bien y que además ha sido restaurado, y que hoy día pues es, digamos, el edificio más emblemático. Pero la mayor parte de la ciudad, yo diría pues que no sea aproximadamente el 80% de la ciudad, sino más, pues es una ciudad que está todavía por excavar. Toda la parte de las viviendas de las personas que habitaban allí pues prácticamente no se conocen, excepto las de alguna época de época paleobabilónica, así que las excavó Bully. El resto pues de las viviendas y de muchos otros edificios importantes o menos importantes de la ciudad pues siguen todavía esperando que alguien las excava, porque desde que Bully terminó su excavación en el año 34, parece que fue en 34, pues apenas se ha hecho por allí nada de excavaciones, ¿no? Manuel, a modo de curiosidad también, en Ur fue donde Bully trabajó con Max Mallowan, que se convertiría, seguro que muchos oyentes amantes de la literatura lo conocerán, se convertiría en marido de Agatha Christie, y esta escribiría novelas basándose en estos viajes a Ur, ¿no? Eso es, sí, efectivamente. Bully trabajó con un ayudante importante, que fue Max Mallowan, que cuando trabajó con él pues era todavía un principiante en lo que eran sus trabajos como arqueólogo, pero que después fue un arqueólogo brillante, un arqueólogo muy importante, que publicó cosas extraordinariamente interesantes y bien hechas, y que se casó al cabo de poco tiempo con Agatha Christie, la gran escritora de novelas policíacas, ¿no? Y bueno, pues Agatha Christie visitó, desde luego, Ur, viajó con Mallowan por todo el Próximo Oriente, y inspirada en los viajes y en las estancias que realizó en Ur y en otros lugares, pues escribió algunas de sus novelas más conocidas, ¿no? Por ejemplo, una de las más famosas es Asesinato en Mesopotamia, pero luego está pues la del Orient Express, la otra que se desarrolla también en Egipto, y luego escribió una novela que quizás es menos conocida, pero que es absolutamente deliciosa, que se llama Ven y dime cómo vives, en la que Agatha Christie pues narra o describe pues sus experiencias como mujer de un arqueólogo, sus viajes por allí, pues las incomodidades o las curiosidades que con las que se encontraba cuando viajaba con él. Y es una novela pues que yo recomiendo porque realmente es muy bonita, es muy, y también muy divertida. Está escrita con un gran sentido del humor. En los primeros años, Bulley conocía que iba a encontrar o que la parte importante podía estar en la necrópolis. Aún así, siguió de una forma metódica y hasta 1926, que fue durante esa campaña, es donde encuentra pues algo importante. ¿Qué fue lo que encontraron? Porque aquellos hallazgos, digamos que marcaron un antes y un después, porque nunca se había encontrado pues un material como este en tierra sumeria, ¿no? Sí, bueno, él realmente lo importante de lo que hizo Bulley fue excavar por primera vez, después de lo que habían hecho los franceses en Gizo, excavar y también la Universidad de Pensilvania en Nippur, excavar una gran ciudad sumeria que prácticamente pues no se conocían por aquel entonces. Y en esa campaña de 1926 pues encontraron en la necrópolis de Ur, encontraron una gran cantidad de objetos preciosos, de objetos de oro, de una gran riqueza y sobre todo de una gran calidad artística. Eran objetos pues que hasta entonces no se conocían, porque lo que se había excavado pues de los sumerios era otro tipo de arte, más relacionado pues con el bulto redondo, con la escultura, pero por primera vez encontraron objetos de gran riqueza, de gran valor intrínseco, ¿no? Como objetos de oro o de piezas preciosas. Y eso pues llamó muchísimo la atención, porque se pensaba pues que los sumerios no habían desarrollado ese tipo de arte y no habían tenido esas riquezas, ¿no?, a su disposición para hacerlo. Y por primera pues lo encontraron allí, lo encontraron en Ur, que por cierto pues era la capital, fue la capital de los sumerios durante muchísimo tiempo, y se dieron cuenta pues de que no solamente era una había sido una cultura, una civilización de un gran desarrollo intelectual, sino también artístico, y una gran potencia económica, como de hecho pues lo fue durante todo el tercer milenio, ¿no? Bueno, poco a poco se fueron descubriendo tumbas, hubo alguna zona donde se pensaban, o bueno, no se pensaban, sino que había entrado ya previamente alguien, habían hecho un pequeño saqueo, pero a su vez pues les dio paso a algo mucho más importante, como la tumba de una reina. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, al poco tiempo de cuando es que empezaron a excavar en la necrópolis, pues encontraron muchas tumbas, la mayor parte de ellas, porque encontraron decenas y decenas de tumbas, encontraron muchas tumbas de escaso valor, ¿no? Tumbas pues muy sencillas, con personas que eran enterradas allí con un ajuar escasísimo, pero encontraron también otras que no eran así, encontraron otras que eran de una forma clara tumbas o bien de reyes o bien de personas muy importantes. Cuando hablamos de las tumbas que se encuentran, no tenemos que pensar en esa imagen que seguramente tenemos del antiguo Egipto y de lo que excavó Howard Carter en la tumba de Tutankamón, cuando encontró una habitación que abría y dentro encontraba una gran cantidad de riquezas, ¿no? Aquí las excavaciones en Mesopotamia son distintas, por lo menos este tipo de excavaciones. No hay habitaciones en las que uno entra desde fuera y encuentra allí los objetos, sino que los objetos están literalmente enterrados. Entonces lo que hay que hacer es desenterrarlos de forma literal, ¿no? De ir quitando la tierra e ir exhumando todos esos objetos que están allí. Bueno, pues lo que encontraron, lo que empezaron a encontrar al poco tiempo de concentrarse sobre la necrópolis fue muchísimos objetos preciosos, no solamente unos pocos, sino una enorme cantidad, cientos y cientos de ellos, no solamente en una tumba, sino en varias, porque encontraron muchas tumbas que Bulley denominó tumbas reales, y además encontraron que en esas tumbas se habían enterrado no solamente una persona, un rey o una persona importante, sino que con mucha frecuencia se enterraban también, acompañando a ese monarca o a esa reina, se enterraban otras muchas personas que la habían acompañado. Y se vio que efectivamente correspondían a enterramientos rituales de sacrificios humanos de personas que acompañaban al más allá, al monarca, al rey al que se enterraba. Tal vez ese sea uno de los puntos más llamativos, porque no era uno ni dos, sino que fue un número cuantioso, si no recuerdo mal, pues alrededor de 70 hombres y 20 mujeres como sacrificios humanos, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Sí, sí, había, había varias tumbas, como decía, reales, donde se hacían esos sacrificios humanos, y estos sacrificios pues eran de distinta importancia dependiendo de las tumbas, ¿no? Había algunas en las que había 70, 80 más personas enterradas junto con el rey, y otras pues en las que había menos. Había una tumba que incluso los arqueólogos denominaron como la gran fosa de la muerte, ¿no? Porque en ellas se encontraron los cuerpos de muchos hombres y 68 mujeres. Es curioso que muchas de estas tumbas, la mayor parte de los sacrificios humanos que se hacían correspondían a mujeres que probablemente tenían además algún tipo de relación, seguramente religiosa sin duda, pero también tenían relación con la música y con el culto, con el baile, con la danza, porque eran enterradas junto con objetos que así lo demuestran, ¿no? Eran enterradas junto con arpas, con otros instrumentos musicales, además iban ataviadas con vestidos probablemente también relacionadas con ese tipo de actividad, es decir, que era pues algo que para ellos y para hoy todavía, para nosotros hoy en día, era excepcional y enormemente sorprendente, ¿no? Manuel, para los años en los que fueron excavadas estas tumbas, que estamos hablando de principios del siglo XX, ¿podemos hablar de excavación rigurosa y siempre teniendo en cuenta en la fecha de la que estamos hablando? Porque en otros casos de esta misma época vemos, o tenemos que hablar casi de saqueos. En este caso sí que podemos hablar de un trabajo riguroso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bull hizo, creo yo, un buen trabajo por muchas razones. En primer lugar, aunque él no, es verdad que no tenía una gran formación como arqueólogo, sí que era muy riguroso y documentaba todo o casi todo lo que excavaba. Y luego lo bueno que tuvo es que lo publicó. Y publicó 10 volúmenes de memorias de excavación en Ur, que siguen siendo hoy ya una gran herramienta de referencia para comprender cómo era esa ciudad antiguamente. Para nosotros es fundamental todo lo que publicó, pero también lo es lo que no publicó, porque él tomó una enorme cantidad de notas, de documentación de lo que se estaba haciendo en esa excavación, y hoy día todas esas notas, todo ese material que Bully reunió durante sus campañas en la ciudad de Ur, pues están depositadas o bien en el Museo Británico o sobre todo, y también en algunas en la Universidad de Pensilvania, que fueron las dos grandes instituciones junto con el Museo de Bagdad que participaron en la excavación, y hoy día pues las siguen utilizando los arqueólogos y los historiadores para comprender mejor la ciudad de Ur. De hecho, hay un gran proyecto del Museo Británico, en el que por cierto participo yo también, en el que se están digitalizando y documentando todos los materiales que proceden de esa excavación, tanto los epigráficos, los textos, las tablillas con informes, como todas aquellas cosas que encontró Bully, que muchas de ellas todavía siguen sin publicarse, pero otras muchas se publicaron, y también todo el material que reunió. Él sí que yo creo que hizo muy buen trabajo. Él tenía una gran habilidad que desarrolló además junto con su mujer, que también participaba en la excavación, para restaurar objetos, para extraerlos de la tierra cuando su recuperación era extraordinariamente difícil. Desarrolló técnicas de consolidación, de excavación, que no se conocían hasta el momento. Es verdad que no desarrolló por completo un método de excavación estratigráfica como el que, por ejemplo, estaba llevando a cabo Koldewey en Babilonia por aquella época también, pero yo creo que en conjunto puede decirse que hizo un gran trabajo, un excelente trabajo, y desde luego muy superior a la gran mayor parte de las excavaciones, o si no a todas las excavaciones que se estaban llevando en aquel momento. En Mesopotamia, por ejemplo, no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo, con lo que se había venido haciendo en Girsu o en otros lugares de Mesopotamia años atrás. Él fue bastante innovador y yo creo que fue muy riguroso, fue un buen arqueólogo sin duda. Manuel, usted que nos lo comentaba ahora mismo, que tiene acceso pues a tablillas de lengua cuneiforme. ¿Tenemos documentos escritos que avalen o bueno, que hagan referencia a esos hallazgos que se han encontrado en las tumbas reales de Ur? Bueno, el problema de relatos concretos de las tumbas reales es que son de reyes muy, muy antiguos, casi los más antiguos que conocemos en la historia de Mesopotamia, en torno al 2600, 2500, 2400, porque es un periodo bastante largo el que fue el periodo de uso de las tumbas reales. Es un periodo tan, tan antiguo, pues, del que casi no tenemos documentación escrita. Las tablillas cuneiformes empiezan a ser frecuentes, empiezan a ser abundantes a partir del año del 2300 aproximadamente, 2350. Pero del periodo de las tumbas reales de Ur tenemos muy poca documentación. Sí tenemos alguna, tenemos algunas tablillas cuneiformes, pero es un periodo muy antiguo de la escritura y del que conocemos poco, porque las tablillas que se han conservado de esos periodos tan antiguos se entienden mal. Son tablillas pues que nos cuentan cuestiones de carácter administrativo, temas relacionados con la economía, con la organización del trabajo, con la agricultura, etcétera, pero lo que es la parte relacionada con la actividad de los reyes, con sus guerras, con sus campañas, con sus conquistas, sabemos poco, y también sabemos poco de los reyes. Entonces lo que hemos podido es reconstruir con una cierta verosimilitud pues una serie de sucesiones dinásticas de reyes que habrían reinado en torno al periodo que fue de uso de las tumbas reales de Ur. Pero todavía se nos escapan muchísimas cosas que seguramente pues se podrán comprender mejor cuando se siga excavando la ciudad y se conozcan no solamente lo que fueron las tumbas, lo que fue la necrópolis, sino también otras zonas de la antigua Ur. Pero sí que desde luego conocemos de ese periodo bastantes cosas, ¿no? Claro que sí. Bueno, precisamente de eso le iba a preguntar para concluir la entrevista. Nos lo decía ahora mismo y en el comienzo de la entrevista que aún queda por excavar. Se encuentra en Irak este yacimiento. ¿En qué estado se encuentra en la actualidad? ¿Realmente tenemos la seguridad de que en el futuro va a poder ser excavado? ¿Se encuentra en un lugar seguro? ¿Tiene el peligro de desaparecer? En fin, ¿en qué estado está el yacimiento en la actualidad? Parece que bueno. Tenemos las noticias que nos llegan de Irak, pues muchas veces no son todo lo precisas que nos gustaría. Pero en relación a las grandes ciudades, a los más importantes yacimientos, las noticias en general no son malas, y no lo son de Ur, porque está muy cerca, o estuvo muy cerca hasta que marcharon de allí los americanos. Estaba a muy poca distancia de una base militar estadounidense, y eso hacía pues que estuviera bien protegida. No porque la protegiera directamente, sino porque la propia cercanía de las tropas americanas pues desalentaba a los saqueadores clandestinos. Entonces, Ur seguramente es una ciudad que se podrá excavar en el futuro bien, porque no ha sido dañada ni por la guerra ni por los excavadores clandestinos. Es una situación muy distinta a la de otros muchos yacimientos, a la de otras muchísimas ciudades del sur de Mesopotamia sumerias que han sido literalmente arrasadas, destrozadas por la guerra y sobre todo por las excavaciones clandestinas que se han producido después. Ha habido en la zona de Ur y algo más al norte, en la zona pues de la antigua Adab, de la antigua Nippur, toda esa zona ha sido machacada por los excavadores, y hay ciudades antiguas, ciudades sumerias que nunca jamás podrán volver a excavarse porque están completamente cubiertas de zanjas, de agujeros pues de varios metros de profundidad y muchos metros de ancho, que hacen que esas ciudades pues parezcan casi un paisaje lunar de la cantidad de agujeros provocados por este tipo de actividad clandestina. Y esto es una tragedia de unas dimensiones que no podemos ni calcular, porque todas estas cosas pues que han estado sacando de allí estos excavadores, estos pseudoarqueólogos, pues no sabemos qué son. Sabemos que son desde luego tablillas cuneiformes y muchos otros tipos de objetos de gran valor, pero de muchos de ellos no tenemos ni constancia ni noticia de que los hayan sacado y los han vendido a coleccionistas privados, y perdido el rastro de ellos para siempre. Así que quizás no Ur en concreto, no la ciudad de Ur, porque parece que no se ha visto muy afectada por este tipo de actividad, pero sí ha ocurrido con otras muchas ciudades, y desde luego nuestro conocimiento de la historia del pueblo sumerio pues se ha visto muy, muy, muy afectado por estas actividades clandestinas posteriores a la Segunda Guerra del Golfo. Bueno, pues desde luego que una pena, porque es una de las civilizaciones sobre las que más podríamos aprender. Tal vez hay muchos agujeros así históricos, y es una pena que nunca más podamos reconstruir esa parte de la historia que desconocemos tanto. Manuel Molina, un placer haberle tenido con nosotros. Él es profesor de investigación, entre otras muchas cosas, del Departamento de Estudios del Próximo Oriente Antiguo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nos ha estado hablando de las tumbas reales de Ur aquí en Ágora. Muchísimas gracias por habernos atendido. Pues un placer. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos aquí cambiando de tema y de época, pero seguimos en Ágora hablando de historia. Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. La música y la persona que tenemos en el estudio nos indica que hoy hablamos de arqueología. Hace unas semanas ya estuvimos hablando de paleopatología, que nos quedaron muchas cosas en el tintero. Y hoy vamos a continuar. Sira Lacasa, buenas noches, una vez más, bienvenida a Ágora. Hola, buenas noches. Bueno, el otro día nos dejamos muchos temas de los que hablar. Sí. Contamos paleopatología, las enfermedades a lo largo de la historia, sobre todo estuvimos hablando en la prehistoria, en la antigüedad, incluso, no sé si citaste, no recuerdo mal ahora, algo de la Edad Media, alguna enfermedad. Tumores, también había tumores en aquella época, tumores y malformaciones, ¿no? Sí, había tumores, y esto es interesante decirlo, porque los benignos, no lo conocerá mucha gente, pero la leontasis ósea, seguro que recuerdan, no sé si era una serie o que era, que aparecía un chico con una cara muy deformada y... No sé si me hablas de Joseph Merrick, el hombre elefante, ¿no? El hombre elefante, exacto. Pues además, tengo aquí la foto, que la puedes ver, del original, pues, ¿no? Pues eso, exacto. Eso es una enfermedad que se trata en engrosamiento continuado de los huesos del cráneo y no para. Entonces, pues va en aumento hasta que puede producir la muerte. Pero en 1734 se dio el caso de una persona que vivió hasta los 45, y esa persona también, o sea, que pueden tener una vida totalmente normal. En la antigüedad también se han dado. En una necrópolis paleocristiana, en la península también están encontrados. Lo interesante son los tumores malignos, que tan al día están, pues hablamos de cáncer y de todos los tumores. Curiosamente, en la antigüedad se dan con menos cantidad encontrados. Sí. Y podemos decir que en la prehistoria, por ejemplo, los tumores empiezan en la cuarta década de la vida, y en la prehistoria no llegaban a los 30, así que dicen que esa es una de las causas por la que no se encuentran tumores en esta época. También es cierto que, como los huesos son más frágiles cuando se ha tenido esa enfermedad, dura menos y no se han encontrado, y en realidad no hay evidencias de que no existiera. Hay algunos casos, como es una momia egipcia, ¿sí?, en la que se encuentran restos de un tumor, y poquísimos casos más. En cuanto a malformaciones, como has comentado, ¿sí?, solo voy a comentarte la acondroplasia, se llama. ¿Sí? Y se trata del defecto del crecimiento de cartílagos, que normalmente da el origen al enanismo, que todos conocemos. Bueno, pues voy a hablar solo de representaciones gráficas y de bulto redondo en esculturas que se dan en Egipto. Sí. Y nos encontramos también la representación de dos dioses egipcios que tenían esta enfermedad. Y, por ejemplo, un bajo relieve de un oficial de la corte que sale también con esta enfermedad que no es una enfermedad, es un defecto congénito que no se le considera enfermedad, porque en realidad se tiene una vida plena. En Egipto hay un faraón, es que es de la época, es el rey Zer, de la primera dinastía, que padeció también de esto. Las malformaciones más típicas así son estas, y luego la espina bífida, que es mucho más seria, que produce incluso parálisis, y también se han encontrado algunos casos en diferentes épocas. También nos encontramos con traumatismos, lo que llamaríamos, la ciencia que estudia esto, la paleotraumatología, ¿no? Claro. ¿Qué casos hay? Ahí, en estos casos, hablamos de golpes en luchas, por armas arrojadizas o por amputaciones, muertes violentas. Serán más habituales estos, ¿no? Esto es más habitual. Hay dos casos, muertes violentas o continuar con vida después de un macocazo de estos. Uh-huh. En la prehistoria se encuentran neandertales, un grupo de 20, que tienen una muerte muy violenta y tienen restos en el hueso de instrumentos de sílex. No se sabe si se los comieron al final o qué. Sí. Luego hay amputaciones en China, en varios sitios. En la época de bronce, en Egipto, en el Neolítico, hay evidencias de todo. Una punta de flecha clavada en una vértebra, una flecha de bronce en un cráneo con supervivencia posterior, y aún vivió con la flecha clavada. Y decapitaciones y ahorcamientos, que en la época antigua es bastante habitual. Luego tenemos que decir unas curiosas, dos lesiones curiosas, que son las lesiones térmicas, que en la época medieval aparece un cráneo con una cruz de Malta grabada en la frente. Si me estás hablando de lesión térmica y en un cráneo, quiere decir que le traspasó la piel. Sí, sí, no, le achicharró la piel. Madre y mía. Le achicharró el hueso entero. Y luego las lesiones por scalp. No sé si has oído alguna vez eso, que es el arrancamiento del cabello, vamos, cortar la cabellera. En la época de los indios en América era muy habitual. Bueno, pues era habitual también entre germanos y romanos el arrancarse la cabellera. Y eso aparece en el hueso. Eso deja marcas en el hueso y bastante evidentes. Y por supuesto, golpes por todas partes. Había un hombre medieval que aguantó con vida bastantes años con todo el cráneo casi prácticamente roto y la cara. Y bueno, muchísimos. También tenemos que decir que hay fuentes escritas en donde Heródoto describe la práctica entre pueblos escitas, el quitar la cortar la cabellera. Madre mía. Bueno, enfermedades infecciosas y parasitarias. Pues aquí, ¿qué nos puedes contar? Aquí tocamos más la historia, porque los huesos, estas enfermedades dejan restos en los huesos, pero muy poco. Por ejemplo, la sífilis deja restos en el hueso, en el cráneo va comiéndose en parte, pero no llega a perforar el hueso. Pero también la lepra y otras. Por ejemplo, la viruela, un caso muy curioso, es la momia de un niño de la corona de Aragón en Nápoles, de 5 años, que se ha quedado como momificado y se le ven los agujeritos de haber tenido la viruela y, por supuesto, haber muerto de ella. Por ejemplo, la poliomielitis en Egipto, igual, ya empezamos con las representaciones de las enfermedades, que lo hacen muy habitualmente y de forma totalmente natural. La poliomielitis era muy habitual y había también un faraón con esta enfermedad. La lepra, se habla mucho de ella en la Biblia, en la Edad Media, y también se confunde con la sífilis. Y lo más antiguo que se ha encontrado ha sido un paladar perforado en el siglo IV. Y por lo demás, la tuberculosis, hay que decir que en el Neolítico es cuando empieza y incrementa según van pasando el tiempo, porque la tuberculosis, sobre todo la tuberculosis osteoarticular, se contagia se contrae tomando leche de vaca sin cocer, sin contaminada. Y actualmente, si tú bebes leche de vaca, si no la cueces previamente, pues corres el peligro de la tuberculosis. Hay que decir, hay que nombrar ya solo esta, la tuberculosis, la peste bubónica o plaga de Justiniano, que esta fue muy famosa y ha sido una de las plagas que ha tomado Europa montones de veces y que viene por las pulgas de la rata gris o la rata negra que vive con nosotros. Vaya, vaya, vaya, enfermedades que nos ponen los pelos de punta. Y por último, y además una foto que tenemos en nuestro Facebook y me la enseñó Sira y me llamó mucho la atención, si hablamos de cirugía prehistórica. Bueno, Sira, ¿qué nos puedes contar al respecto de esto que estoy comentando? Sí, estamos hablando de trepanaciones craneales en la prehistoria. Son perforaciones intencionales y utilizan unas técnicas, que es la foto que tú tienes, que son las diferentes técnicas que utilizaban para abrir el cráneo. Una de ellas es el barrenado, que es hacer una incisión y luego hacer presión y sacar el trozo. Otra es la abrasión, que es la que a mí más me ha impactado, que es con una piedra, pues limar el hueso hasta que se hace el agujero. Y la otra es la incisión, que es perforar haciendo un agujerito y poco a poco ir haciendo agujerito. ¿Por qué hacían esto en la prehistoria? Sobre todo en el neolítico, además se extiende por todas partes, hay evidencias en casi todo el mundo, ¿sí? No es en un sitio solo. Y no se sabe, realmente no se sabe. Hay fuentes escritas que dice Heródoto, vuelvo a nombrarle, que dice que los pastores de Libia se trepanaban para fortalecer el espíritu. Y de hecho se piensa que lo hacían por un rito o por un tipo de magia o por una salida de espíritus malos o por algo. El caso es que la mayoría, el 99% es en hombres, en la parte izquierda, en el parietal, y a veces hay trepanaciones múltiples, no solo una, y por supuesto diferentes técnicas en el mismo yacimiento. Por supuesto muchos de ellos vivieron y otros no, pero... O sea, que todo nos lleva a pensar que principalmente es ritual, ¿no? Sí, no, probablemente lo que menos sea es porque fuera terapéutico, probablemente que no. Digo yo que habría algún caso, pero la verdad es que es difícil. Y perdona que te interrumpa, ya solo quería nombrar pues la medicina en la antigüedad, cómo ha evolucionado, cómo se han ido diciendo en la antigüedad. Y tenemos tablillas sumerias y papiros egipcios y montones de cosas que hablan de cosas que actualmente se utilizan. Y eso es importante porque entonces hemos evolucionado, pero seguimos manteniendo cosas. Hipócrates, en el 300 a.C., dio los principios fundamentales del tratamiento en la medicina, y actualmente el juramento hipocrático que tienen los médicos, pues aquí lo tenemos, en la antigüedad y en la arqueología. No todos los países lo llevan a cabo, pero bueno, el juramento lo hacen. Y además que hace muy poco tiempo estuvimos hablando con Miguel Ángel Pertierra, que nos explicó, nos habló del papiro Edwin Smith, donde nos hablaba prácticamente de un manual de medicina que hoy en día llevamos a cabo intervenciones pues prácticamente igual que lo hacían los egipcios. Interesantísimo, de verdad, todo esto relacionado con la paleopatología. Muchísimas gracias, Ira. Encantados una vez más de haberte tenido con nosotros. Gracias, buenas noches. Nosotros continuamos disfrutando, como siempre, de la historia aquí en Ágora. Este mes, en la revista Desperta Ferro, Historia Moderna, Richelieu contra Olivares, Francia en la Guerra de los 30 años, revive la lucha titánica entre España y Francia en los campos de batalla de Italia y Flandes en el siglo XVII y redescubre con Desperta Ferro la Batalla de Rocroi. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Durante los próximos minutos les vamos a hablar de la Legión Cóndor, la fuerza de intervención que el Tercer Reich envió en ayuda a las fuerzas del general Franco. Y es que acaba de publicarse un libro llamado La guerra como aventura, en Alianza Editorial. La autora es Stephanie Schuller Springorum. Ella es historiadora especializada en historia alemana de los siglos XIX y XX, catedrática de la Universidad Técnica de Berlín. Hoy está con nosotros para hablarnos de este asunto. Stephanie, buenas noches y gracias por estar hoy en Ágora. Bueno, buenas noches, encantada. Hemos nombrado a la Legión Cóndor. En su día, ¿se envió a España con el fin de ayudar o su fin real era la realización de pruebas? Bueno, las dos cosas y una tercera. Es que al principio no se sabía que esto se iba a desarrollar en una guerra civil de 3 años, ¿no? Así que al principio era una expedición de ayuda para sacar las tropas de Marruecos y llevarlas a la península. Y luego, como según marchaba la guerra, los alemanes se dieron cuenta de que se pueden, no sé, coger la oportunidad y para hacer pruebas de aviones y de bombas y también a entrenar su personal. Y luego también para, esto es un, la parte económica que no he tratado en el libro, que explotar las materias primas de España. ¿De qué forma vivieron los voluntarios de la Luftwaffe su aventura española? Bueno, hay que decir primero que no fueron voluntarios, sino que fue una orden militar a los jefes de las escuadrillas a escoger los tres mejores o los cuatro mejores de su equipo, que luego se les mandó a, se les preguntó si quieren ser voluntarios, claro, en una estructura militar no hay voluntad en ese sentido. Pero bien, los pilotos por lo menos se lo pasaron muy bien, porque Alemania hizo todo lo posible para que se les diera, no sé, todo el lujo posible en una guerra. Es decir, que estaban alojados en hoteles, en las ciudades o en casas de latifundistas o pequeños castillos y que también el abastecimiento con comida estuvo muy buena. Y bueno, yo creo que los pilotos por lo menos lo pasaban bastante bien. Ahora claro, si estás en una guerra en el norte o en Teruel en pleno invierno, es fuerte, pero en total era una experiencia positiva para la gran mayoría de ellos. Stephanie, ¿qué papel jugó la Legión Cóndor en el desarrollo de la Guerra Civil Española? Yo creo que no soy solamente yo, sino más o menos los historiadores están de acuerdo que sin la ayuda alemana es muy dolorosa que Franco hubiese ganado la guerra. Entonces, claro, esto de que hubiese pasado sino tal y cual no es una manera de pensar históricamente, pero sí que la Legión Cóndor jugó un papel clave en casi todas las batallas importantes de la guerra. ¿Por qué a lo largo de todos estos años los verdaderos protagonistas, ¿no?, esta fuerza de intervención apenas ha sido objeto de investigación? Bueno, porque a nadie les interesaba, porque durante el tiempo franquista, después del 45, al régimen franquista no les interesaba que se les vinculaba con los nazis, ¿no? Y en Alemania el interés se enfocó en la Segunda Guerra Mundial y no tanto en lo que pasó antes. Y por lo tanto era muy fácil de como que decir, mira, estos de la Legión Cóndor fueron los malos, mientras la Luftwaffe era parte de la Wehrmacht limpia y buena, que etcétera, pp. Entonces también sirvió un poco de dejar un poco más limpio la imagen de la Luftwaffe, ¿entiendes? De hecho, así lo expresa en su libro, ha resultado complicado el tema de ahondar en documentos tanto de un lado como de otro, porque buena parte de ellos, aparte que no había muchos, se destruyeron, ¿no? Sí, es que en el 45, en febrero, hubo un ataque a Berlín, bueno, hubo muchos ataques, pero se destruyó el archivo de la Luftwaffe, y por lo tanto lo que queda es muy poquito, pero si uno busca, encuentra cositas, es como un puzzle, ¿no? Encuentra cosas y yo creo que más o menos con estas piedrecitas del puzzle he podido dar una imagen, bastante rica, vamos. ¿En qué regiones españolas se centró todos esos ataques, esa virulencia? Conocemos, el sitio más paradigmático es Guernica, pero ¿qué otras zonas, en qué otras zonas intervino la Luftwaffe en España? Sí, gracias por la pregunta, porque para mí es muy importante que se sepa más que también, bombardearon pueblos en Andalucía en diciembre fue 36, y luego, más o menos estaban con el ejército de Franco en toda la guerra, así que avanzaban a Madrid, luego los bombardeos de Madrid y las batallas alrededor de Madrid, luego se fueron al norte, la campaña del norte, del País Vasco, Asturias, etcétera. Y luego en Teruel no intervinieron tanto porque por el mal tiempo que hacía, pero luego ya en el avance por la costa del Levante y al final los últimos bombardeos en Barcelona y a los que se refugiaron a la frontera, así más o menos en todos los sitios. Stephanie, ¿los pilotos regresaron a Alemania con el trabajo cumplido? Es decir, ¿llevaron a cabo todos sus objetivos anteriormente establecidos? Sí, se puede decir esto, que Bueno, a los alemanes les hubiese gustado que la guerra fuese un poco más corta, pero bien, y se volvieron a Alemania con una sensación de soberanía y de en el aire, sobre todo, ¿no? Que como lo habían ganado y se sentían fuerte y más fuerte que los soviéticos, y con una sensación, sí, de que somos invencibles. Así lo dijo Göring en la cuando regresaron a Hamburgo, sí. ¿Qué papel jugó la, digamos, pongamos este calificativo, la experiencia española para estos pilotos alemanes que después estarían presentes en la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿sirvió esto como entrenamiento para el enfrentamiento posterior? Sí y no, les sirvió, pero un poco era contraproducente, porque con tanta soberanía, esta sensación de que somos los mejores les jugó una mala jugada cuando se enfrentaron con Inglaterra. Pero también es que no se había entrenado la defensa. Claro, que no había necesidad en España porque por cómo iba la guerra. Entonces, cuando en la Segunda Guerra Mundial, un poco las cosas se vino abajo. Entonces, esto sí que se dice que como no tenían experiencia en defensa, les sirvió un mal, así que de alguna manera se puede decir que fue contraproducente, ¿no? Pero esto es más a largo plazo. Stephanie, usted ha recogido algunos testimonios de personas que pudieron ver a esos pilotos alemanes, sobre todo desde la tierra y mirando hacia el cielo. ¿Qué testimonios han impactado mal de todos aquellos que ha recogido? De los testimonios de aquí. El miedo, sobre todo el miedo como en alguna carta dijo, fantasmas en el aire o algo así, este miedo también hay documentos muy impresionantes, por ejemplo de Barcelona, y como la gente se refugiaba en la montaña cada noche, y el miedo del bombardeo, y cuando se oían el run run de los aviones. Esto. Bueno, pues ya lo saben, pueden encontrar muchísima más información en un serio estudio que ha realizado la invitada de esta noche de Ágora, Stephanie Schuller-Springorum. Ella es historiadora especializada, como decíamos, en historia alemana en los siglos XIX y XX y catedrática de la Universidad Técnica de Berlín. El libro del que les hablo se llama La guerra como aventura, de Alianza Editorial. Stephanie, muchísimas gracias por habernos atendido en Ágora. Vale, gracias a usted. Un fuerte abrazo, y nosotros continuamos, cambiamos de época, pero seguimos aquí hablando de historia. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Llega el momento de las noticias de actualidad, como siempre, con Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con las noticias. Descubren nuevos datos sobre la Gran Pirámide de Chiapas. Hace ya 2 años comenzaron los trabajos en la Acrópolis de Toriná, Chiapas, una zona arqueológica donde ahora se ha constatado la existencia de una de las edificaciones más grandes de Mesoamérica. Se trata de una estructura prehispánica en forma de pirámide que solo es comparable en tamaño con las ubicadas en Tikal y El Mirador, ambas en Guatemala. Los mayas la edificaron sobre la base de un cerro, dotándola de 7 plataformas que estuvieron destinadas a construcciones específicas, como lo son palacios, templos, calzadas, edificios administrativos y también civiles. El Australopithecus sediba ya no reescribirá la historia. Hasta hace bien poco creíamos que era uno de nuestros antepasados más cercanos, pero un nuevo estudio asegura que el Australopithecus sediba pudo no haber existido nunca como especie. Es más, apuntan que en realidad los restos hallados en Sudáfrica hace 6 años son solo el resultado de 2 especies mezcladas entre sí. Así pues, la teoría que sobre la base de su descubrimiento cambió los libros de historia para asegurar que el género Homo evolucionó primero en el sur de África ya no es tan fiable. La ciudad de Roma tiene 2 siglos más de lo que pensábamos. Unas excavaciones realizadas en el foro aseguran que la capital del Imperio Romano es 200 años más vieja de lo que creíamos hasta ahora. Dicha afirmación se sustenta en el reciente hallazgo de los restos de un muro de piedra caliza y cerámica, que data del año 900 a.C., o lo que es lo mismo, casi dos siglos antes del 753 a.C., fecha en que, conforme a la leyenda, los gemelos Rómulo y Remo fundaron la ciudad. Así las cosas, si la datación es correcta, el muro descubierto, que se considera ya como la primera estructura romana sita en un sitio sagrado, podría cambiar la historia de Occidente. Hallan un impresionante ataúd cananeo en Israel. La empresa que suministra el gas natural en Israel acaba de sumarse un tanto como arqueóloga. Y es que gracias a ella se ha realizado un interesante descubrimiento que nos remonta al siglo XIII a.C. En concreto, se ha hallado un ataúd perteneciente a un ciudadano cananeo que pisó la tierra hace 3.300 años. En el interior del mismo se han encontrado multitud de objetos, y entre ellos llama y mucho la atención un singular anillo de oro con el sello del faraón egipcio de la época, Seti I, el padre de Ramsés II. Pero eso no es más que el principio, pues como también evidencia la forma del ataúd que reproduce los rasgos de un ser humano, vuelve a quedar ahora acreditada la enorme influencia de la cultura egipcia sobre el Israel de la época. El miedo a los zombis es muy, pero que muy antiguo. La cultura moderna no es la única que siente verdadero pavor por los muertos vivientes. Esta semana se ha hallado en Reino Unido un cadáver de una mujer de la edad de bronce a la que le habían cortado los pies por miedo a que abandonara su tumba. Pero ahí no queda todo. Además de amputarla, a la pobre la enterraron con varios cuerpos de cabras y ovejas sobre la cabeza, intentando así que le resultara más que difícil volver del más allá para atormentar a los vivos. A su vez, en el mismo camposanto se han encontrado los restos de niños y hombres de distintas edades con múltiples heridas en el cuerpo, lo que hace pensar a los expertos que el lugar pudo haber albergado los restos de personas que, por desgracia, tuvieron una muerte violenta. Y de ahí deriva precisamente que sus vecinos tuvieran por entonces muchísimo miedo a una posible resurrección. ¿Hubo caníbales en Teotihuacán? La investigadora Linda Manzanilla lo tiene clarísimo. El canibalismo estuvo presente en Teotihuacán. Así lo refrendan los estudios practicados a los restos localizados en uno de sus barrios, donde queda patente la existencia de varios niveles tróficos con nitrógeno muy negativo, lo que hace suponer que el consumo esporádico de carne humana fue una realidad. Eso sí, los habitantes con semejantes apetencias fueron al parecer muy pocos, y como cabe imaginar, pertenecieron a las más altas élites del lugar, y es que hay caprichos que, como siempre pasa, solo pueden permitirse unos pocos. Hasta aquí las noticias de actualidad con Gemma García Ruiz Pérez, como cada programa. Buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos, la despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Hasta aquí el tiempo dedicado a esta asamblea número 38. Regresamos la próxima semana. Aún no les podemos avisar porque no hay nada decidido, pero probablemente cambiemos el horario de emisión. En todo caso, les emplazamos a que estén muy atentos a nuestra web www.agorahistoria.com y a nuestras redes sociales facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter @agorahistoria. Les informaremos si hay algún cambio en el horario del programa. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, contacto@agorahistoria.com. Se quedan ahora con Venceslao Pérez y el Museo del Disco aquí, en la sintonía de Gestión a Radio. Y hoy me despido con una frase de No podía ser otro y que sirva como pequeño homenaje de Gabriel García Márquez. Dice así: no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white,